minutos con Sebastián Altamiranda, quien es el secretario general de la UTA aquí en nuestra ciudad. Ayer anunciaban una medida de fuerza, un paro, por cuestiones que tienen, que están relacionadas con lo salarial. Sebastián, bienvenido a BCU Radio. Mi nombre es Guillermo Tenario y estamos con Gerardo Rodríguez. ¿Cómo te va? Hola, Guillermo. Gerardo, buen día para ustedes. ¿Cómo estás? Bueno, Sebastián, ¿cómo está la situación? Contanos, después del anuncio de esta medida de fuerza por tiempo indeterminado. Bueno, la situación es más básicamente como la venimos planteando. Nos encontramos al día de la fecha que no terminamos de cobrar los salarios. Bueno, por decisión ayer en asamblea, el ofrecimiento que llegó no es suficiente a la altura ya de esta fecha. No queremos llegar y que pase lo mismo que pasó hace dos meses atrás, de llegar a fin de mes y tener solo pago el 50% del salario. Entonces, bueno, los compañeros han decidido, en decisión con los delegados y compañeros, de tomar esta medida, ¿no? Están pasando dos temas que en otros, o hacía rato que no se vivían con el conflicto del tema de salario de ustedes, Sebastián. Ayer, alrededor de las 20 horas, minutos más, minutos menos, vos saliste por los medios y anunciaste a todos los que te consultamos que iniciaban un paro por tiempo indeterminado el día de hoy. Pero desde las 5:30, 6 de la tarde ya, algunos choferes se comunicaban con nosotros anunciando el paro, pero que vos todavía no lo habías dado a conocer. Ese es un tema. Y el otro tema es que recién hablé con Daniel Albanese, te lo comenté a vos, seguramente vos también estabas anoticiados. Van a salir a transitar igual algunos colectivos, salvo dos líneas, pero los patrones van a salir a girar. Esos dos temas son raros en este conflicto que está pasando. Sí, sin duda es una situación bastante compleja en todo sentido. Con lo primero que me decís, sí, a veces hay compañeros que por ahí se largan a hablar cuando estamos en tratativa, cuando estamos viendo la forma de sacar esto adelante, y quizás puede que sea eso. Y en segundo, con respecto a lo que me decís, con el servicio de emergencia, a ver, nosotros representamos a los compañeros y tenemos que respetar la decisión de ellos. Después, seguramente, en algunas líneas son dueños y ellos, si quieren hacer servicio de emergencia, están en todo su derecho. Así que, bueno, nada, eso es respetable, y nosotros lo que hacemos, la parte de choferes, no salir a trabajar, ¿no? ¿No lo van a impedir eso ustedes, Sebastián? Porque ayer también, bueno, en las redes sociales hablaba de alguna línea de colectivo que los choferes iban a estar en las salidas y iban a impedir el tránsito de los colectivos. ¿Eso lo desmentís? ¿Lo dejás que los patrones, si quieren girar, que giren? A ver, en principio nosotros, a ver, es una medida que tomamos y yo creo que es justa y casi necesaria, por una cuestión de que nosotros estamos viendo una situación bastante compleja. Hace tres meses que venimos cobrando de forma de la manera que bueno, más o menos saben, y, sí, y esto genera un quiebre en la economía de toda la familia, porque esto te genera retrasos en los pagos. Son muchas situaciones que se evalúan, y los compañeros la verdad están bastante enganchados de esta situación. A ver, yo no, si vos me decís, sí, yo quisiera que no, pero bueno, yo estar en todo su derecho, son sus colectivos, están en todo su derecho, y yo no se los puedo negar. A ver, los compañeros, si quieren manifestarse, nosotros es un paro pacífico, no vamos a marchar a ningún lado, y si los compañeros quieren manifestarse en las cabeceras de las empresas, lo van a hacer. Ahora, yo no, en principio te diría que nosotros no vamos a impedir nada. Si los dueños y empresarios quieren trabajar, están en todo su derecho. Este cronograma de emergencia, Sebastián, al que hacen referencia, ¿incluye a todas las líneas de colectivos? No lo sé. Yo recién anoche, bueno, empezamos a tomar noticias de estas cosas, y bueno, no sé qué empresas sí, qué empresas no. Algunas decían que sí, otras que no. Así que bueno, veremos en el transcurso del día cuáles son las empresas y obviamente que nosotros lo que tenemos que lograr es que no fuercen a ningún compañero a salir a trabajar. Bueno, uh-huh, eso se irá charlando y se verá. Nosotros lo que queremos es que respeten la decisión del gremio, obviamente, como nosotros respetamos si ellos quieren salir a trabajar, ¿no? Uh-huh. ¿La deuda que tienen con ustedes incluye el sueldo y también el medio aguinaldo? Sí. A ver, nosotros hoy lo que estamos reclamando es el sueldo. Uh-huh. Nos deben también el medio aguinaldo, pero bueno, el medio aguinaldo, convengamos que tenemos una cuestión de palabra que se pagaba el 20 de este mes. Uh-huh. Pero bueno, también está dentro de la deuda. A ver, por eso nosotros siempre decimos que somos flexibles. Nosotros el aguinaldo también lo cobramos desdoblado. Son situaciones que venimos teniendo y por eso es que llegamos a esta situación, ¿no? ¿Qué le dicen los empresarios? Digamos, ¿están en negociaciones con provincias? ¿Están esperando si llega algún tipo de subsidio? Sí, ellos están en la espera siempre de los subsidios. Mientras estén los subsidios, seguramente ellos pueden ir pagando. Ahora se atrasó también el fondo compensador que entra en el municipio con una situación administrativa. También nosotros vemos que hicieron por ahí las cosas no completamente bien al 100%, porque si no, por ahí el compensador ya hubiera estado acá. Así que bueno, nada, son varias situaciones y que hacen que genere mucho malestar en los compañeros, ¿no? Sebastián, recién decías que anoche o recibieron algún tipo de oferta. ¿En qué consistía eso? No, era un adelanto de una plata y esperar hasta la semana que viene para poder completarla. Pero bueno, nada, como te decía anteriormente, los compañeros ya a esta altura del mes tienen básicamente cobrar la totalidad del sueldo. Hay situaciones bancarias que generan que te vas endeudando y cuando te entra la plata te la haces. Entonces es como que vivís en el transcurso del mes básicamente sin plata. Entonces, bueno, nada. Nosotros no ni siquiera estamos pidiendo cobrar todo junto, pero dentro del 1 al 10 básicamente, que no lo estamos logrando estos últimos meses, sería tener el dinero. Pero bueno, veremos qué es lo que pasa acá en adelante, y ojalá. Nosotros lo que queremos es salir a trabajar y cobrar como nosotros cumplimos, y queremos que nos cumplan como se debe. Se entiende la situación, somos conscientes y venimos arrastrando varias situaciones y hemos aceptado, y no es que no sabemos, pero bueno, llega un momento que los compañeros dicen que nada, que bueno, que no alcanza con lo que ofrecen, y esperamos a la espera de que se pueda resolver de la mejor manera, ¿no? Sebastián, van a tener unas jornadas tranquilas hasta cobrar. Digo tranquila no porque salgan a romper todo, pero sí, me acuerdo que la vez pasada salieron a marchar por la ciudad, estuvieron en el municipio. ¿Tienen algo organizado para estos días? En principio jamás saldríamos a romper todo. No, por eso lo expliqué. No, somos gente que con familia, somos gente normal, tenemos diálogo, somos seres humanos que vamos a trabajar todos los días con una responsabilidad muy grande, y por eso es que nosotros estamos haciendo el reclamo de nuestro salario. Yo sé por dónde viene esto, porque no solo uno lo vas a preguntar, me lo van a preguntar todos, que si salen a trabajar, pero nosotros no tenemos intenciones de romper nuestra propia fuente de trabajo. Nosotros queremos cobrar el sueldo como corresponde y trabajar con normalidad, básicamente. ¿Van a hacer algún tipo de protesta, salir a marchar o algo, Sebastián, o todavía no hay nada organizado? No, por el momento no. A ver, seguramente los compañeros se acercarán a las cabeceras y esto es un día a día. Vamos viendo cómo sigue todo esto.